Estimados crocos y petiforras, sean todos muy bienvenidos a un nuevo ciclo de programas del año 2017. Quiero partir contándoles que seguimos con el pancito presente. Esta vez ya no se llama Desde mi cocina a tu casa, sino que por motivos logísticos y que pronto les contaré, hemos cambiado el nombre a Pancleta. Curioso porque es un nombre que surgió del novio de la siguiente invitada. Y quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, un gusto que sea mujer, Maritza Farías, actriz, directora. Bienvenida, Maritza. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, contenta. Qué rico que estés acá. ¿Y por qué me interesa tanto que estés aquí? Primero que todo, porque el teatro no lo hemos abarcado en el cronco. El teatro es un mundo y se está haciendo harto, y muchas veces está bien subterráneo, bien under, y hay que estar como metido para saber qué está pasando, qué se está dando, y hay muy buenas obras. Entonces me parece importante hacerlo más visible. El teatro también es donde imaginamos, pues el teatro es donde uno se permite ver la vida desde otro punto de vista, así con la música, así con otras cosas, pero el teatro es visual también, tiene algo muy especial. Y vi una obra tuya, que era La trágica agonía del pájaro azul, con la compañía La niña horrible. Sí. Y quedé impactada. Para comenzar, no sabía quién eras tú. Estaban todos hermosamente personificados, surrealistamente personificados, y además porque el grado de impacto que me produjo la obra fue gigantesco. O sea, me sentí totalmente afectada, a ratos identificada, a ratos horrorizada, al ver a esta mujer tan sola, como tan vacía, como tan... Y es algo que nos toca a todos, creo, como una reflexión súper interesante que te voy a invitar a que me expliques. Pero además, tengo entendido que, bueno, estudiaste en Chile, que también estudiaste en Brasil. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo llegaste al teatro, cómo empezaste desde chiquitita, o cómo empezó tu enamoramiento con el teatro. Sí, esta es un evento muy marcado en mi vida, porque cuando yo era chica, mi mamá me empezó a... Ella fue como la instigadora hacia el camino del arte. Entonces, un día fuimos a ver una obra de teatro. Yo tenía 10 años. Y fuimos al Teatro Nacional, al Antonio Varas. Y fuimos a ver Galileo Galilei. Y 10 años. Y yendo al Teatro Nacional con el elenco que estaba en ese tiempo. Y que Galileo Galilei era Sergio Aguirre, un gran actor que ya falleció. Y yo me acuerdo de estar, y lo tengo pero súper presente ese recuerdo, porque estábamos en la primera fila y él se para justo al frente mío a decir el monólogo de Galileo en el momento en que a él lo obliga la Iglesia Católica a eliminar sus teorías. Entonces, y él lloraba, le corrían las lágrimas a ese hombre con un movimiento que tenía en el cuerpo que hacía un movimiento como el movimiento de la tierra. Y en ese momento yo supe que quería ser actriz. Como que terminó la obra y le dije a mi mamá, yo me paré y aplaudía y yo lloraba. Y 10 años, pues, más, casi igual de chica. Como fue una experiencia que me marcó, como me conmovió mucho. Y ahí yo le dije que yo quería hacer eso. Que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Entonces, de ahí en adelante, ella y toda mi familia me empezaron a llevar a los talleres de teatro de la Católica en verano. Iba todos los veranos en enero. Y después, obviamente, cuando terminé el cuarto medio, todo el mundo sabía que yo iba a estudiar teatro. Trataron de convencerme por otro lado, pero no. Y entré al ARCIS, en la Escuela de Teatro ARCIS, y en ese momento estaba dirigida por Ramón Grifero. Y fueron años maravillosos porque tuvimos los mejores profesores en la Escuela de Teatro. El Ramón se encargó de armar una escuela hermosa con un proyecto de actor creador, y no solamente ser actrices y actores, sino que ser artistas creadores. Y que obviamente hoy, después de cuántos años ya han pasado, como 12 años de haber egresado, como que el medio teatral tiene muchos de esos que fuimos los alumnos de Ramón Grifero en esa escuela, de los que estamos activos. Y bueno, y después de estudiar teatro en el ARSI, yo hice un diplomado en dramaterapia en la Chile, porque quería seguir como buscando camino, y llegó un momento en el que sentí que necesitaba más herramientas, quería aprender más. Y ahí fue que empecé a buscar como para irme y estudiar un magíster. Y encontré el magíster de artes escénicas en la Universidad de Sao Paulo. Y ahí yo postulé una beca a Chile y me la dieron. Entonces me fui a Brasil y viví 2 años y medio allá. Hice mi magíster, y que fue hermoso también, porque magíster en artes escénicas en el mundo hay muy poco, así como enfocados en el teatro y con la libertad que Brasil daba, porque en el fondo uno escoge el proyecto que quiere hacer, escoge a su orientador y después tú escoges también los ramos que quieres tomar, pero hay un respeto por tu libertad creativa. No hay ninguna imposición, no hay formatos tan escolares como existen en Chile hoy, en los magísteres y en los doctorados. Entonces fue una libertad y un apoyo total, porque yo estando en Brasil, me fui también a Estados Unidos. Entonces hice una pasantía en el Czech Opera Studio International, y eso me lo permitió Brasil, porque me dieron plata desde la universidad para poder irme, porque era algo relacionado con mi investigación. Y después de eso, volví a Chile, seguí haciendo clases porque siempre he estado ligada a eso, y entré al doctorado de filosofía con mención en estética y teoría del arte en la Chile, en el 2014. Y ahora ya este es como el cuarto año, que es el último, entonces entre este y el próximo año estoy con tesis y tengo que terminar el doctorado. Entonces como que... Está ahí. Ese es como el recorrido como de formación en el fondo. Oye, la experiencia de doctorado, yo he conocido personas que hacen doctorado y lo pasan pésimo. ¿Hay algún momento en que hayáis dicho, por qué? El primer año fue súper complicado, porque además que yo no estaba pasando un momento bueno, porque estaba mi mamá enferma en ese momento, entonces fue un año muy complejo. Y yo a veces estaba en las clases, es que es un doctorado en filosofía y mi formación es teatral, yo soy actriz. Entonces soy una actriz metida en estos mundos, buscando más información y aprender más. Pero yo me acuerdo que estaba en clase y a veces pensaba, yo decía, ¿dónde me metí? Así como si yo no sé nada de esto. Y después llegaba a la casa y leía y veía cosas como para poder equilibrarme. Porque claro, había muchos compañeros que son filósofos, otros que son de literatura y que tienen un bagaje cultural mucho más amplio que el de los actores y las actrices. Porque nosotros no, o sea, somos muy poquitos en el doctorado que venimos del mundo teatral. Pero, ¿qué es lo que más...? ¿Cuál puede haber tenido, sientes tú, de los autores que estudiaste en ese doctorado, más importancia para lo que vayas a hacer ahora en teatro, o para lo que hiciste después? Todo lo que tiene que ver con filosofía política es lo que más ha definido mi camino, porque en el fondo encontré mis referencias teóricas y hacia dónde ahora quiero llevar, o hacia dónde estoy llevando ahora mi trabajo teatral. ¿Y quién me puede nombrar algunos autores? De puro curioso. A ver, déjame pensar. Bueno, Foucault, cuando leí El nacimiento de la biopolítica, fue muy revelador. Y además de que pensar que cosas fueron escritas hace mucho tiempo y que todavía siguen actuales y seguimos con los mismos problemas, los mismos sistemas, él también, a mí me gusta particularmente, no es un autor muy como que los filósofos amen, pero a mí igual me gusta un poco en algunas cosas, que es Jean-Luc Nancy, que también tiene un texto que a mí me gusta mucho que se llama El cuerpo, y es muy bonito lo que habla. También he leído como varios latinoamericanos investigadores, y que también como juntan los campos. O sea, ahora yo también tengo una de mis mayores referencias, que es Ileana Diegues. Ella es una mujer cubano-mexicana, porque está radicada en México. Ella es la que viene, sí, ¿cierto? Ella es la que viene ahora, la que traemos nosotros para el seminario. Lamentablemente desde tarde, si lo vi, me llamó la atención. ¿Poéticas del dolor? Sí, Poéticas del dolor, hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada. ¿En qué consiste? Ella nos va a compartir una investigación que ha hecho durante muchos años y que estudia las manifestaciones sociales como desde la parte artística, especialmente en México. Por ejemplo, las marchas que se hacen allá, como hubo un tiempo, no me acuerdo en qué año fue, en que salió la gente a la calle vestida de negro, hizo una marcha en silencio por unas matanzas que habían ocurrido, porque eso fue más anterior. Entonces ella analiza ese movimiento y cómo está expresado en la sociedad, ¿cachai? Y esos dolores cómo se manifiestan artísticamente, cómo se pueden ver por la óptica artística, pero con la responsabilidad política por detrás, ¿cachai? También habla de todo lo que pasa en México con los narcotraficantes, entonces cómo había momentos en que les cortaban la cabeza a los narcos de otro cartel y iban a tirárselo a las calles de la gente, de las familias, como una medida de advertencia, ¿cachai? Entonces ella analiza ese tipo de cosas en esa investigación, así como también analiza el trabajo de algunos artistas que hacen trabajo de memoria. Y por eso... por eso se llama hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, porque es como cómo mirar las muertes, los distintos tipos de acontecimientos de muerte, y cómo transformamos eso a las marcas que quedan en nuestros cuerpos. ¿Cachai? De que ella dice de que obvio nosotros somos cuerpos que tienen memoria ancestralmente. Entonces, cuando nos enfrentamos a algunos hechos, esas marcas o algunos espacios que están marcados como con algo de muerte, cómo nuestro cuerpo reacciona ante esas marcas que están evidenciadas en el espacio, es muy, muy interesante. Entonces, y yo a ella me gusta mucho lo que plantea, porque ella trabaja un término, o sea, lo menciona en algunas partes de los libros, que es el ciudadano artista. ¿Ya? La figura del ciudadano artista o artista ciudadano. Entonces, porque ella aboga por un arte que tiene que estar basado en la política y en la memoria. No puede haber otro más, ¿cachai? Como para ella. Es decir, no desmerecemos ningún tipo de arte, yo tampoco, nada, pero lo que uno decide para hacer en su vida. Entonces, esa figura del ciudadano artista habla de que antes de ser artista, yo soy ciudadano. Entonces, por lo tanto, desde esa responsabilidad con mi contexto, con mi historia, con las personas, como la lucidez y la conciencia de estar en ese presente, ¿cómo a partir de ahí creo mi obra? Y cómo esa obra se permea también de esto otro. Como me recuerda lo que hablaban en la música de Oliver Messiaen, que hablaba de la autoconciencia. En el fondo se trabaja desde la música, que si tú no tienes conciencia de lo que eres y en el contexto que estás, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? Claro. Oye, Mari, bueno, y esto aprovechemos al tiro de decirlo, desde el seminario. Sí, es del 17 al 22 de abril. Ya. Y las inscripciones van a estar abiertas hasta el 10 de abril. Y uno se puede inscribir en el mail poeticasdeldolor@gmail.com. Ya. Y ahí mandamos las fichas de inscripción y todo, porque damos los horarios. Y ahí se piden más información. Pero son las tardes, ¿cierto? Sí, son las tardes. Va a ser de lunes a viernes, de 6 a 9. Y hay otros días en la mañana que son las prácticas in situ que tenemos. Ya. Porque es un seminario teórico práctico. Qué bonito. Quiero volver a... Bueno, me contaste un poco de tus estudios, el recorrido que hiciste. Me imagino que los 2 años y algo que estuviste en Brasil deben haber sido intensos y maravillosos a la vez. ¿Cómo volviste? ¿Cómo fue el choque o la la vivencia de volver a tu país, uh-huh, bueno, con tu familia, qué sé yo, pero después de todo lo que aprendiste. Es hermoso porque tuve el espacio de hacer clases, de la docencia. Entonces, es el lugar en donde uno puede volcar abiertamente todo lo aprendido. Entonces, cuando yo volví, tuve la suerte de que me llamaron inmediatamente a hacer clases. Entonces, yo volví en agosto del 2013 y partí el semestre aquí y empecé a hacer clases. Entonces hice teoría teatral en ese momento y teatro latinoamericano. Entonces fue muy bueno, fue muy buena experiencia porque en teoría teatral vimos quiénes habían escrito sobre teatro, en fin, pero también me encargué como de transmitir la experiencia a los estudiantes, que es ampliar los campos de conocimiento. No solamente tenemos que ser actrices y actores, sino que también podemos ampliar nuestros campos laborales. ¿Cachai? Y esa es como mi lucha también. Por eso yo actúo, dirijo, enseño, hago clases, hago investigación, hago todo lo que puedo hacer en el teatro. Porque creo que así tenemos que ser, como ser seres humanos integrales en lo que uno decide hacer, como y abarcar todo, porque son distintos frentes de lucha. Entonces, cuando yo volví y encontré en las clases y en la docencia el mejor lugar para poder darme así como directamente, porque en el fondo en las obras pasa otro tipo de pensamiento, otro tipo de creación, reflexión. Entonces, tal vez a veces la obra no queda tan directa como yo quisiera hacerla, porque hay que cuidar otros aspectos también, Claro. Pero en las clases no. En las clases es directo, entonces es incidencia directa en el pensamiento del otro. Qué responsabilidad más grande. Sí, por eso es súper complicado, pero a mí me gusta mucho. Y sé que tengo buena llegada con los estudiantes, porque lo más gratificante es, por ejemplo, ver que de esa primera generación que yo tuve en el 2013 cuando volví, hay algunos que siguieron el camino de la investigación. Yeah. Me acuerdo que una estudiante me escribió, se fue para Argentina el año pasado a estudiar. Tengo otro que está haciendo el magíster, varios están haciendo el magíster de artes en la Católica. Entonces siento que abrí esos caminos que a mí nadie me los mostró, yo los encontré sola, pero como ya los encontré, entonces ¿para qué vamos a hacer que los otros cabros anden buscando si la experiencia también transmite eso? Claro, de que hay gente que es muy muy apretada con sus conocimientos, sí, y se guarda qué todo. Importante que toques ese punto, porque igual en lo creativo, en las distintas ramas de lo creativo, creo yo también que es como la bandera de lucha que tiene el Cronco, es que lo que aprendes lo tienes que compartir. Por supuesto. Yo me acuerdo en la escuela de música que me mostraba un profesor de qué se trata la sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, de qué se trata y como los grandes hitos que todo el mundo conoce, pero nadie conoce. ¿Cachai? Yo me acuerdo que yo me sentaba al fondo y quedaba como una sensación de éxtasis, así, pero no necesitaba drogas ni nada, sino que con la música bastaba. Y era, quiero que termine la clase para salir a buscar esta cuestión y para mostrársela a todo el mundo. O sea, esa era como la sensación de, qué rico compartirlo, ¿cachai? Como qué importante es y qué rico transmitirlo. En ese sentido, el hecho de que hagas clases, que dirijas también, ¿cómo se da el trabajo de dirección? Porque uno podría pensar que tú en el trabajo de actuación es horizontal y uno podría pensar que el trabajo de dirección es más impuesto. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Tengo el término es lo colaborativo. Porque con un grupo de amigos actores creamos también nuestra compañía de teatro colaborativo y que hicimos la primera obra que se llamó Cómo hablar de cosas que no existen, en donde inventamos una forma de trabajo, como un método para nosotros, y que fuera de esta forma horizontal. Porque cuando ellos me llamaron a mí para ayudarlos en la dirección, yo les dije que no, que yo no era directora. Porque la figura de la dirección es eso, es tener el control de todos los componentes de la puesta en escena. Entonces yo dije, yo lo que puedo ofrecer es que creemos juntos. Entonces, desde mi mirada y desde mi trabajo direccional, así funciona. Entonces, claro, yo soy la que tiene que tener más claridad como en los objetivos que tengo que poner, en las reflexiones, en lo que se tiene que ver en el fondo, como el mensaje que se tiene que transmitir. Pero la forma de creación es igual, es igualitaria, es equilibrada. Entonces, y no me he enfrentado tampoco a un proceso de dirección así como tal. Tengo un proyecto en mente que va a ser así y que requiere más de mí como directora. Pero también me estoy, invité a trabajar conmigo para también hacer una colaboración desde la música, desde el diseño teatral y desde la actuación. Porque creo que yo no creo en esa cuestión, no me la sé toda. Como que puedo tener una idea, pero no tengo las herramientas para imaginarme mi diseño de la obra o para que los conceptos puedan ser transformados en imagen. No tengo esa formación, no tengo esa gracia. Entonces sí tengo que armar un grupo colaborativo que vaya apuntando hacia los mismos objetivos con la obra, pero cada uno aporta desde su área y conversaremos esas tres. ¿Cachai? Como esa es la idea que tengo yo de dirección. ¿Y qué pasa? Yo me encuentro llamativo el tema, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la entrevista. ¿Cómo se trabaja en grupo? ¿Qué pasa con los egos entre actores? Es que estamos súper acostumbrados, encuentro yo. Como que eso es lo bonito del teatro también, porque siempre va a ser colectivo, va a ser grupal. Necesitamos, aunque yo haga un monólogo, necesito a alguien que me ponga la luz. Necesito a alguien que me mire. Entonces, uno aprende a lidiar con eso. Y con el paso del tiempo, uno va escogiendo también con quiénes trabajar, cómo trabajar. Entonces, yo con esto de los frentes de lucha, tengo mi lugar en donde actúo, tengo las personas con las que me interesa trabajar para investigando más en la dirección, tengo otro grupo de personas en donde trabajamos con la investigación teatral. Entonces, uno va escogiendo igual los caminos y va escogiendo también las personas, porque obvio, no podemos trabajar con los egos, con egos que sean impositivos, con egos que sean negativos para el trabajo creativo. Como a veces uno tiene problemas cuando tenemos grupos grandes, como el elenco de La Niña Horrible, que somos muchos actores, pero los problemas pasan por horario, pasan porque uno quiere que el otro respete que yo tenía esto antes y me están poniendo un ensayo en este horario, ¿cachai? Como desde ese lugar más que otra cosa, porque en el fondo uno va eliminando, o yo fui eliminando en mi camino a las personas que no me hacían bien o que no le hacen bien al trabajo y al teatro sobre todo, porque todos tenemos que remar para el mismo lado. Yo tenía un profesor que decía eso, como o remamos juntos o nos hundimos por separado. Entonces, y el teatro es así, requiere así, porque claro, si yo fuera música, podría tomar mi guitarra y hacer mi trabajo en solitario y yo irme por distintos lugares. Pero en el teatro requiero de otra persona, siempre. Qué bonito eso. Además que el disfrute colectivo es una cuestión maravillosa. Sí, además de que uno, y con el tiempo uno se hace amigo, pues sí. Igual Yo desde que egresé han pasado 12 años. Yo egresé el 2005. Entonces han pasado 12 años. Entonces dentro de estos 12 años de carrera profesional, tengo muy buenos amigos y mis más amigos son mis amigos del teatro. Esos son mis más amigos. Oye, Mari, quiero que me cuentes acerca de Metamorfe. Así se pronuncia. Metamorfe. Metamorfe. Más allá de la forma. Es un trabajo tuyo que yo no vi, pero que es psicopatía en fotos, y que del cual, bueno, Ismael me contó mucho. Y quería saber, primero que todo, cómo partió, por qué, y en qué consistió. Metamorfé parte en el año 2014, porque mi amiga Marcela Cerda, que ella es actriz y nosotros nos conocemos desde que tenemos 18 años, cuando hacíamos los talleres en Balmaceda juntos. Entonces con la Marce se hizo un bypass gástrico en el año 2014. ¿Sí? Ella en ese momento pesaba, no sé, como 120 kilos o poco menos, y decide hacerse un bypass gástrico. Y un poco antes de la operación me dice: Mari, yo quiero que hagamos algo con el proceso de transformación que yo voy a tener. Y quiero que tú lo guíes. Yo quiero que tú me guíes hacia qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya, le dije yo. Entonces le regalé una libreta y le dije que ella tenía que ir anotando todos los procesos de cambio, todas las cosas, cómo se fuera sintiendo, todo lo que ella quisiera escribir. Bueno, la Marcia se operó todo y al año siguiente, cuando ella cumplió un año de operada, sale la convocatoria del Festival de Arte Erótico, que iba a ser en diciembre del 2015. Y estamos hablando de esta fecha, yo te digo que era como julio, agosto, cuando se lanzó la convocatoria. Entonces la Marce me dice: Mari, hagamos algo para el Festival de Arte Erótico. Y yo empecé a leer las bases, todo, y me gustó porque yo dije: vamos a hacer algo erótico, pero no erótico, políticamente erótico, le dije yo, porque no vamos a hacer un empiluchamiento con un empiluchamiento. Y ahí empezamos a revisar todos los materiales. La Marcia ya había bajado, no sé cuánto habrá bajado en ese momento, pero ponle tú unos 40 kilos, entonces ya su cuerpo había cambiado profundamente en un año. Y revisamos los textos, revisamos el registro de fotos que ella había hecho, empezamos a ver todo. Y ahí yo le dije: ya, vamos a crear algo, vamos a hacer una performance. Le dije: pero no vamos a hacer una obra, sino que vamos a hacer una performance. De ahí empecé a buscar como referentes que aportaran al concepto de la transformación. Entonces, por eso es metamorfé, porque metamorfé significa más allá de la forma anterior. Y es ese concepto lo escogimos porque es el proceso que tienen las mariposas, desde que son huevo hasta convertirse en mariposa. Son como las cuatro fases. Y ese proceso se llama metamorfé. Y a partir de esa misma transformación, como desde la naturaleza, cuando uno ve el primer dibujo del huevo, como de la oruga, es un cuerpo de oruga y ese gusanito sale de ese cuerpo. Y yo quería que eso pasara, ¿cachai? Como que la Marcela saliera de su cuerpo anterior y que apareciera y que se viera y se mostrara este nuevo cuerpo. Pero este nuevo cuerpo que contiene las marcas de su pasado, el cuerpo como campo de batalla, ¿cachai? Esos eran mis conceptos que yo quería que estuvieran ahí. El cuerpo es un campo de batalla. Claro, exactamente, y más el cuerpo de la mujer. Entonces, y ahí fue que creamos esto y yo le dije a la Marce: ya, necesito que tengas tu cuerpo anterior, le dije yo. Y ahí ella habló con una diseñadora teatral y se hizo el molde con su peso original, con su peso anterior. Y la Marcela está dentro de ese cuerpo y sale. Entonces se quiebra la metáfora de la oruga, que era lo que a mí me gustaba como imagen, se quebraba y se hacía real. ¿Y eso ya no se vuelve a mostrar? Sí, sí, la vamos a seguir mostrando, sí, sí, que como es un formato de performance, nosotros hemos tenido muchas funciones itinerantes, como vamos a distintos festivales, en distintos lugares, no estamos como en temporada, porque también esa es otra de las cosas que yo ahora ya no me gusta mucho del teatro, como la temporada. Entonces, mis trabajos se presentan así, como esporádicamente o en ciertos lugares. Pero lo rico es que vuelvan. Sí, no. Porque sí. La lata de la temporada justamente es que, claro, tenéis la temporada todo el rato hasta en la sopa, pero después hay buenísimas obras que nunca más viste. Claro. No, no, con Metamorfé, ¿sabes? Cuando nosotros estrenamos fue en diciembre del 2015 y la seguimos haciendo hasta ahora. Qué bueno. Entonces ya llevamos más de un año con Metamorfé. Me interesó y me interesa ese tema porque quiero preguntarte acerca del cuerpo. Tú como actriz, bueno, con toda la formación que tienes, pero además lo que vivencias en tus performances también, he visto también otras manifestaciones bien políticas que he hecho en la calle, qué sé yo. Y me gustaría saber cómo, desde qué lugar te sitúas para hacerlo. Que me imagino que también, aparte de toda la reflexión como consciente y como decías tú, como un artista ciudadano, también hay una reflexión y una vivencia que te ha ido sucediendo bien íntima con respecto a tu cuerpo, con respecto al elemento de lo que es la mujer, con respecto al teatro, con respecto... ¿Qué has vivido con respecto a eso desde el cuerpo? Es que es... Todo este trayecto que yo te he contado tiene su asidero en mi cuerpo, porque yo soy, mi cuerpo es la contenedora de todos estos saberes, conocimientos, pensamientos. Entonces, es la idea de comprenderse como artista. Entonces uno tiene una responsabilidad doblemente o triplemente política. ¿Por qué? Porque uno como persona, sin tener de profesión ser artista, el cuerpo es lo que se está viendo. El cuerpo es lo que somos. Entonces no debiera existir una inconsecuencia entre lo que vemos y lo que somos. Que pasa mucho en muchas personas, que tienen una disociación entre la imagen que proyectan y la imagen que son. Entonces, eso es lo primero, como seres humanos estamos constituidos así, entonces nuestra capa, lo que se ve es nuestro cuerpo, y eso es lo que somos, no somos más que eso. Y cuando uno es artista, digo que es doblemente esa responsabilidad con esa exposición, porque yo me expongo ante otro para que me vea. Porque como uno como ser humano no se anda exponiendo para que te vean, sino que uno es con su cuerpito y vive con ese cuerpo y el otro te ve y se crea algún diálogo, alguna cosa. Pero cuando uno es artista, traspasa eso, porque me vuelvo doblemente visible. Entonces, si yo hago una performance en la calle, yo estoy como ser humano Maritza puesta ahí, pero también estoy como artista, porque estoy exponiendo mi cuerpo por el doble. Entonces, en ese doble tiene que estar esa responsabilidad y ese compromiso político con la historia, con la memoria. Hay... por ejemplo, en esta que tú mencionas, en la intervención Muertas, que yo hice el año pasado y que vamos a seguir haciendo este año también, en esa intervención lo que se hace es poner en la cara de la gente todos los feminicidios ocurridos en el 2016, porque todos sabemos. Todos escuchamos, ¿cierto? Todos vemos las noticias, la radio, los diarios. Uno sabe que existe el tema del feminicidio. Pero creo que la responsabilidad está en ser majadero y en enrostrar y seguir enrostrando hasta cuando ya no exista más la cosa. Entonces, hay gente en el arte que cree que hay temas que ya no tienen que ser tratados, porque ya están dichos, porque todos sabemos. Hay gente que detesta el feminismo. Hay gente que detesta el feminismo porque dice, ay, ahora el feminismo y la cuestión. Pero perdón, mientras siga existiendo un opresor y un oprimido en nuestra sociedad y en todos los términos, porque ahí ya no es solamente el feminismo, estamos hablando del patriarcado, del antipatriarcado. Entonces, mientras siga existiendo esa figura, yo voy a seguir haciendo esas cosas. Porque esa es como lo único que nosotros somos y tenemos en nuestro cuerpo. Llegamos con el cuerpo de guagua y nos vamos con nuestro cuerpo de adulto. Y no tenemos nada más, que es verdad. Es así como, no hay más. Todo lo otro va a quedar. Pero nosotros somos esto, el puro cuerpo. Y eso es hermoso porque es la razón de nuestra existencia. Ahora, ¿cómo te lo planteo como espectadora de teatro? ¿Cómo podría hacerlo el teatro para, en el fondo, generar otra visión de cuerpo? Porque lo que uno ve en la tele, uno, estoy hablando de en la calle, en la publicidad, son cuerpos que tienen una forma, que tienen una intención y que además parecieran ser, como que yo pensaba, el otro día fui a un curso de dibujo con Photoshop, yeah, y lo pasé súper bien, pero de repente una de las pegas era sacarle las espinillas a una niña. Yeah. Y yo decía, ¿pero por qué me dan esta pega? ¿Por qué? Entonces yo le dije, ¿puedo ponerle, duplicarle los ojos por toda la cara? Ya, me dijo, perfecto, pero ¿por qué no le querí sacar las espinillas? Porque las tiene, ¿cachai? Entonces como que yo pensaba, ¿por qué está tan impuesta esta cuestión de que el cuerpo debiera ser una cosa como inmaculada? Porque incluso las figuras de mármol que uno puede ver en el Bellas Artes incluso tienen sus cosas, ¿cachai? Tienen sus formas, son todos distintos, tienen rollos, tienen, ¿cachai? Entonces, esta forma de ver el cuerpo como algo puramente estético y que debiera estar como a la par con lo que se muestra desde el impuesto menú cultural, la industria cultural que nos pasan sin que nos demos cuenta. Y sin embargo el cuerpo, como decís tú, es memoria. Entonces el cuerpo está lleno de tantas cosas, incluso a nivel inconsciente. O sea, nosotros, por ser una generación post dictadura, cuántas cosas traemos adentro que no nos damos cuenta, hasta que nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que actualmente, en el ámbito que tú te mueves, se está tratando el tema en el teatro? ¿Se está poniendo el cuerpo como un tema? ¿Se está dando la importancia al reconocimiento de un cuerpo maltratado? ¿Un cuerpo del chileno, cachai? Como que está maltratado por dictadura, por, como tú dices también, los femicidios, cachai. ¿Tú crees que hay un reconocimiento de lo que es el cuerpo, de un cuerpo natural? ¿O seguimos un poco sin querer mirando el cuerpo como una cosa externa? No, en el arte yo creo de que hay mucha gente que está como metiéndose en el tema. Yeah. Y que ya está metido en el tema. Lo que pasa es como lo que tú dijiste al principio, que no tiene una visibilidad muy amplia, no es difundido, no es algo que todo el mundo sepa que se está haciendo. Por ejemplo, hay muchas performers que están trabajando, y performers chilenas, la Eli Neira, la Janet Toro, que son mujeres que están haciendo constantemente intervenciones, performances, dan sus talleres, tienen sus escritos. Pero eso las conocemos los que estamos en el medio, pues es lo como a mí me interesa el tema, entonces yo empiezo a conocerlas. No es algo que está muy abierto. No está disponible porque es como la cultura en nuestro país, pues no tenemos ese espacio de difusión masiva como debiera existir, para que fuera al alcance de todos, porque hay muchos talleres que se dan gratuitamente y que la gente no sabe, solo saben los entendidos en el tema o la gente que está interesada y que anda buscando y se mete en eso. Pero sí hay varios movimientos, hay compañías de danza que también están haciendo esas investigaciones en el cuerpo y en las puestas en escena tratan de que esas obras también manifiesten estos pensamientos. En la fotografía también hay muchos fotógrafos que están haciendo exposiciones con respecto al tema, filósofos chilenos también que están escribiendo con respecto al cuerpo. Entonces hay un tema, hay una escena que está funcionando desde ese lugar, desde esa conciencia con el cuerpo. Y creo que una de las formas en la que uno se podría hacer cargo para poder transmitir esto a todas las personas es a través de la experiencia y de los talleres formativos. ¿Cachai? Porque creo que siempre he pensado que todo el mundo debiera tomar talleres de teatro, porque es algo que ayuda para la vida. Desarrolla la creatividad, la expresión, uno aprende a conocer su cuerpo. Hay gente que no tiene relación con sus emociones, entonces no sabe cuando le viene un ataque de rabia y rompe todo, no sabe cómo manejar eso, y el teatro ayuda a trabajar esos aspectos del ser humano. Entonces creo que toda la gente debería tomar alguna vez un taller de teatro. Y a través de la experiencia de vivirlo, porque estamos hablando del cuerpo también. Entonces, sí. hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Cuando nosotros hemos hecho muchas funciones de metamorfé y que es solo cuerpo, es cuerpo y voces, la gente, el público que ve, se conmueve mucho. Porque les pasa a nivel de cuerpo. Entonces hay gente que llora mucho y que cuando termina están así pero llorando a mares. Y es como, quiero abrazarte, y abrazan a la Marcela y se cuelgan y empiezan a comentarle cosas de que, y es lo que yo he ido pensando con Metamorfé, que no es que todos tengamos que hacernos un bypass gástrico para comprender lo que sucede en Metamorfé, porque lo que se habla ahí es la transformación constante que tenemos los seres humanos. Entonces son todas las experiencias de cambio, todas las experiencias en las que nos hemos sentido menospreciadas, en las que hemos sido oprimidas, en las que no nos hemos creído capaces, habla de la transformación y de la experiencia en el cuerpo, y de cómo ese cuerpo tiene las heridas y las cicatrices de esas batallas. Por eso el cuerpo de la Marcela en Metamorfé es el mejor ejemplo en donde se vuelve a romper la metáfora del cuerpo como campo de batalla, porque ella tiene se ve la piel suelta, se ve que pasó por ahí la vida. ¿Cachai? En nosotros pueden ser las variaciones de peso, nuestras cicatrices, los distintos lunares que uno tiene, las quemaduras que aparecen en un lado. Todo es historia, es historia. Entonces, y en ella, en este cuerpo, es mucho más fuerte, porque es como lo que yo te digo, como la premisa que tengo yo ahora del restregar en la cara las cosas. Entonces, tú ves Metamorfé y te restriega en la cara la cuestión, ¿cachai? Porque lo estás viviendo, lo estás oliendo y estás experimentando. Y se provoca esta, se produce esta identificación, pero con los procesos de transformación humanos. Qué bello, qué ganas de verla. Sí, ya la va. Quiero también que hablemos de la trágica agonía del pájaro azul. Me costó un kilo reconocerte. Y sí. qué linda la puesta en escena, qué bello. Qué... ¿Sabes qué? Era una sensación tan rara, porque no iba hace rato al teatro y iba sin ninguna expectativa. Y la verdad es que me llevé así como, ¡pah, pah!, como un par de palmetadas. Qué bien ejecutado todo, como todo, desde la iluminación, la música, los momentos, los silencios que eran tan precisos, todo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la obra es de la compañía La Niña Horrible y está dirigida por Javier Casanga y la dramaturgia es de la Carla Zúñiga. Ellos dos trabajan juntos hace un tiempo ya, tienen bastantes obras. La primera fue Sentimientos, después Historias de Amputación a la Hora del Té, En el Jardín de Rosa y La Trágica Agonía del Pájaro Azul. Yo he tenido la suerte de trabajar en las dos últimas, En el Jardín de Rosa y En la Trágica Agonía. Y ellos son una dupla maravillosa, Javier con la Carla. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en conjunto las dramaturgias, ellos se proponen sus temas, ellos trabajan temas de género en el teatro y también con las estéticas del grotesco, del expresionismo, si tú quieres también, o como dijiste tú, del surrealismo, como que hay muchas cosas mezcladas ahí. Entonces ellos teóricamente trabajan, son muy estudiosos, muy perfeccionistas con eso, y después el texto de la Carla manifiesta absolutamente todas esas investigaciones y todas esas premisas que ellos han puesto. Y creo que con La Trágica Agonía pasó algo muy hermoso, porque a nosotros también nos gusta mucho la obra, y creo que para mí también es mi favorita de las de la compañía, porque el elenco es un elenco que ha venido trabajando ya en los otros montajes juntos. Entonces eso también crea un... No, estamos muy afiatados con respecto al lenguaje escénico que hay que manejar, porque es súper difícil. Cuando yo entré a la compañía con El Jardín de Rosas, a mí me costó un montón, terrible, yo sufrí, porque era un desafío actoral, porque no es solo forma, claro. ¿Cachai? No es solo de que yo tengo que saber cómo mover mi cuerpo ampliamente, porque es grande, todo grande, pero también tiene un contenido y hay una exigencia de emoción que es excesiva. Entonces, es lo que habla Javier, como con respecto a lo que pasa. No me acuerdo muy bien cómo es el término que lo ocupa, pero es como que toda la emoción que está desbordando dentro tiene que salir por el cuerpo también. Entonces, es de adentro hacia afuera, y que muchas personas creen de que al revés, de que de afuera hacia adentro, como desde la forma de crear el personaje, y después le vamos dando interioridad, pero es al revés. Es como hay tanta emoción, hay tanto dolor dentro de esos personajes que se salen por los poros y por eso actúan de esa forma. ¿Cachai? Por eso actúan exacerbadamente. Pero es por el exceso de emoción, por el exceso de dolor, sobre todo. Oye, el clima del lugar es un nivel de angustia. Que yo soy angustiosa, entonces era que si no hubiera sido tan buena la obra, me voy. ¿Cachai? Era un clima así como, ¡ah! Como, ¡sácame esta cuestión del pecho, porfa! Es que la muerte, pues todo el tiempo, la muerte, el suicidio de Nina, todo el tiempo, y la soledad de esas dos mujeres, de la madre y la hija. Y del ya no tener, del que ella se quiere morir porque no tiene nada que la haga vivir. Entonces, claro, y la música, el trabajo de la música, la iluminación, es que los chiquillos tienen un muy buen grupo conformado, como con los diseñadores, con el músico. Por eso yo te digo que es como que se logra en esta obra como un punto cúlmine de La Niña Horrible. porque como son varios años trabajando juntos, hay como una depuración del estilo, en donde todos los actores comprendemos y llevamos a cabo en nuestro cuerpo lo que antes no se podía entender, o antes se dibujaba un poquito, pero ahora en esta obra, no. Entonces yo creo que esta obra pasa eso, porque la historia es muy buena, sí. La historia es hermosa, todos los personajes están construidos muy bien. Sí, no hay ninguno que sobre. No, y todos tienen su historia de dolor, y todos aportan a la narración, están todos al servicio, sí, de esta historia de Nina. Entonces, y la música sobre todo, sí, y la escenografía también, bello. Y es la primera obra que a los chiquillos que les dieron fundar, que se tuvo a fundar para hacer. Buena. Claro, porque todas las otras obras habían sido hechas a pulso, con trabajos de ellos como para juntar plata y hacer las obras. Pero en esta se tuvo los recursos también para poder hacer la obra tal como la soñaba Javier. Ya, perfecto. ¿Cachai? Porque a lo mejor, si no se hubiese tenido la plata, tal vez hubiese sido otro tipo de escenografía, pero en este momento habían los recursos para hacerlo. Entonces fue como apoteósicamente, pero incluso, no sé, Javier, en el momento de la jaula con el pájaro azul, él quería que eso fuera como casi como en el teatro municipal, en donde el teatro tiene 10 metros de altura, sí, ¿cachai? Pues. Y no como en el que está, no en el Camilo Enrique, que tenemos 3 metros nomás, ¿cachai? Sí. Sino que eso requeriría un teatro de unas dimensiones enormes para que, porque Javier hablaba de eso, como que la jaula viniera bajando, sí, pero lentamente, lentamente, ¿cachai? Pero la infraestructura también, claro, No, pero quedó impeque, o sea, es como cuando escucháis un disco de principio a fin por primera vez y decís, oh, es que buen trabajo, como no le sacaría nada, pasa eso. Y me llamó mucho la atención que la iluminación se entiende. He cachado que siempre ustedes, los actores y los directores, tienen toda su visión. Lo que pasa es que en esta escena la iluminación va a ser así por esto y el público no tiene ni idea. Acá se entiende, ¿cachai? Como que hay cambios muy conciso de cuando cambia el clima, cuando se asoma, como decís tú, la muerte, ¿cachai? Como, me encantó. Así que muchas felicitaciones y tu actuación es increíble. No lo voy a creer cuando te increíble. Bueno, quería preguntarte algo. ¿Qué pasa cuando termináis una obra? O sea, en dos momentos. ¿Qué pasa cuando estrenas una obra contigo? Como con tus emociones, cómo te vivís esos días, y qué pasa cuando terminas de presentar una obra. Cuando uno estaba así como en temporada, tú dices, Maca, ¿sí? Como que estaba, o sea, trabajando. En el estreno, cuando llegáis el primer día a actuar, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo lo manejáis? Es que es como una abducción en el tiempo. Para mí, siempre cuando estoy actuando, es abducción en el tiempo. Entonces, cuando desde el periodo del estreno hasta la última función, cuando uno está en temporada, o cuando son funciones esporádicas en algunas partes, es un viaje en el tiempo. Como, por ejemplo, puedo estar dos meses en temporada, y esos 2 meses fueron pero lo más rápido del universo, y pasaron como 6 meses dentro de esos 2 meses. Porque es como que uno, como yo, no uno, sino que yo tengo, como que uno tiene una vida en el teatro y tienes otra vida fuera del teatro. Entonces se vive mucho. Entonces uno envejece mucho. Eso es lo primero, como que yo siento que yo me lo vivo así, desde esa experiencia, desde el también, porque a veces pienso yo que, porque claro, cuando yo decidí ser actriz, cuando veía a Sergio Aguirre ser Galileo, era porque yo quería vivir esa intensidad. Entonces cuando yo actúo, como en estos frentes de lucha, cuando yo actúo, actúo para mí, no lo hago para nadie más, es como un regalo para mí. a diferencia de cuando hago clases o cuando estoy metida en la dirección de algún proceso, claro, o en la investigación, que son todas cosas para los demás, para contribuir, ¿cachai? Como para dar mis trabajos. Pero actuar es un ejercicio para mí súper íntimo, que tiene que ver con los desafíos personales, porque a veces yo creo siempre que no voy a poder hacerlo, ¿cachai? Como que me va a costar mucho. Entras en periodo nervioso, obsesivo. Terrible, ¿no? Es que actuar es muy estresante. Actuar es súper estresante hasta cuando uno ya encuentra más o menos el tono del personaje que tiene que trabajar. Y después ya se trata de ir perfeccionándolo y aumentándolo. Pero mientras no llegue ese momento en el que uno dice, ya, esto es, ¿cachai? Como decir, oh, encontré, lo di, lo logré. Hay un periodo de angustia, de llanto. Yo hasta ahora lloro cuando estoy en proceso de creación, porque es como, es un sufrimiento. ¿No te da insomnio? No, insomnio no me da, pero sí me pongo obsesiva. Entonces leo, veo, escucho, ¿cachai? Me pongo a escuchar música, bailo, hago cosas como... Estoy trabajando en el proceso creativo de un personaje. Igual es muy diferente ese proceso a crear una obra. Claro. ¿Cachai? Es un proceso más íntimo, porque uno trabaja con su cuerpo, con su propia voz, con sus ojos, con su mirada, ¿cachai? Entonces hay que entrar en uno para poder trabajar creativamente ese personaje y darle todo lo que tiene que tener. Oye, cuando entráis en ese periodo obsesivo donde vais dando con lo que queréis para el personaje y estáis entre que leyendo, estudiando, yendo y estáis como en torno un poco solo a eso, ¿cómo vivís con el resto? Oh. Se vive esquizofrénicamente. Actuar es súper esquizofrénico. Para mí el ejercicio de actuación es esquizofrénico porque es como lo que yo te decía antes, como uno tiene una vida y unas emociones mientras está actuando. Y es verdad, o sea, yo creo de que uno de verdad envejece más por eso, porque cuando actúo estoy viviendo dos vidas. Y porque las emociones que experimento en la escena son reales, no son mentiras, claro, ¿cachai? Y las vivo las cuatro noches que estoy en función. ¿Y cómo continúo con lo otro? Por eso es como tan rápido, ¿cachai? Y es todo muy intenso y todo muy rápido. Claro, porque si estáis haciendo un personaje denso y después tenéis las típicas cosas de la vida, como, no sé, se te echó a perder el califón, ponte tú, que... ¿Cómo te desembarcáis de lo otro? Es que al final no, como es un proceso de obsesión, nunca lo suelta. Entonces es como cuando uno está con algo en la cabeza, siempre, con algo que te está rondando, entonces yo voy en la calle y voy con eso, ¿cachai? Pero vivo así. Bueno, tú eres una persona obsesiva, ¿viste? Sí. Como que las personas obsesivas funcionamos así, pues. Claro. Pero yo no sé, este es mi proceso creativo, ¿cachai? Yo no sé cómo otros compañeros se relacionan con su proceso creativo. Hemos conversado, pero no todos los procesos son iguales. Son iguales, claro. Entonces, claro, yo me encierro y hago mis cosas, pero después igual tenía que ir a hacer clases y cuando estaba en clase seguía pensando. Entonces ocupaba los entrenamientos que le hacía a mis actores para ocuparlos en mí misma también. Y cuando les hablaba a ellos, les ponía los ejemplos de las cosas que yo estaba trabajando o lo que veía en mi grupo, ¿cachai? Entonces, y todo. O sea, todo. Te ponía en servicio del personaje. Sí. Tú estás al servicio, sí, del personaje. Sí. ¿Y qué pasa en el momento en que termina? Así, la última función. Ay, ese proceso es muy terrible. Es como... a uno le viene una depresión. Bueno, hay un vacío. Es como cuando uno termina una relación, es como cuando uno termina un buen libro o cuando dejó de ver una buena serie durante harto tiempo. Horrible. Y uno se queda con el vacío. Y más encima que como uno está tanto tiempo trabajando y son tus amigos y uno deja de verse. Claro. ¿Cachai? Y no significa que uno no se quiera ni nada. Pero solo de que hemos estado tanto tiempo juntos, que es como, hay un descanso de nosotros mismos, pero nos echamos de menos igual. Entonces ahí es un síndrome del nido vacío. Sí, pasa eso. O cuando uno no está en proceso de creación. Y yo creo que por eso también los artistas o la gente creativa trabaja todo el tiempo, las 24 horas, en función de esa obsesión o de sus obsesiones. Porque uno necesita ese alimento. No puedes estar como sin nada en tu cuerpo funcionando. Como hay algo que tiene que estar inquietándote, algo tiene que estar movilizando la vida, si no que fume. Como... Bueno, eso es lo que nos preguntamos de antes. Claro. Como, ¿habrá gente que realmente pueda vivir así tranquilamente sin ningún tipo de obsesión creativa? ¿Ninguno? Pero para las personas que escogimos estar en el arte, es difícil porque uno escogió esto por amor. No lo escogimos por ser millonario, claro, por ganar plata, sino que de verdad se escogió por amor. Hay un voto de amor y como tal, uno está enamorada las 24 horas del día. Sí. Entonces, y es lo que a uno la hace feliz. Cuando a uno se le ocurre una nueva idea o está leyendo algo y dice, oh, esto me serviría para esto otro. Hay una función, uno se pone al servicio de su arte, como que uno vive así. Pero a la vez, si estás constantemente obsesionada y estudiando, te vas nutriendo como persona todo el rato. Claro. Me imagino que crecí un montón así como persona. Claro, sí, sin perder las conciencias jamás. Sí. Como, porque claro, hay gente que se vuela con sus cosas y olvidamos y obviamos el resto. Claro. Pero ahí tenemos que volver a este concepto del artista ciudadano y no olvidarnos de que estamos aquí, de que tenemos las patas aquí y que el kilo de pan vale 1.200 pesos, ¿cachai? Entonces no podemos tener esa contradicción, como lo que yo te decía también del cuerpo, de lo que se ve y de lo que somos. A mí no me vengo con leseas con eso, ¿cachai? ¿Cómo no? Es que tú no me conoces internamente. Entonces muéstrate. Claro. ¿Cachai? Entonces sé transparente. Sé transparente porque yo soy lo que tú ves, ¿cachai? No me estoy guardando nada para mí, ni tengo secretos, ni tengo unas místicas escondidas, ¿cachai? No. Porque somos cuerpo. Sí. Y eso en todo orden de cosas. Cuando voy y tomo la micro, cuando voy y cedo el asiento, o cuando voy y miro algo en la calle y me conmuevo, es el cuerpo el que está... Sí, pues no hay nada más maravilloso que un acto de humanidad que te hace conectarte con el otro. Y puede ser algo tan cotidiano. Pero no se da siempre. No, o no hay, o la gente no se permite eso. Sí, pues. O también hay personas que no conocen hacer eso, ¿cachai? Que también hay gente que no sabe. No lo tiene en su registro. No, pues porque nunca ha tenido una cercanía como con una educación sensible, en sus círculos de familia tal vez no se han dado. Entonces, uno tuvo la suerte, ¿cachai? De tener familia más sensible. Yo no tengo familia de artistas, pero sí tenía una familia más sensible. Entonces, y no toda la gente está pendiente de esas cosas y no a todas las personas les es necesario, pero cuando lo descubren, cachan la diferencia. Entonces, es cosa de abrirlo y compartirlo y mostrarlo. Como esto que yo digo, así, no sé, pues si uno pudiera hacer talleres en todos lados o que las municipalidades lograran hacer talleres de desarrollo personal, como esa palabra. Pero es necesario. Es necesario una educación sensible, una educación estética. Sí, sabes que mi hija está teniendo ahora en el colegio clases de filosofía a los 11 años y está feliz. Sí, porque lo ligan con el autoconocimiento todo el rato. Es muy bonito. Mari, me hace mucho sentido, y más sentido del que aún de la expectativa que tenía, que hayas venido porque... Creo que das en el clavo, sobre todo mencionaste a Foucault. Yo estoy súper metida en el tema, quiero leer mucho acerca de biopolítica. Y claro, si a través del cuerpo, sin darnos cuenta, nos están controlando los horarios de descanso, lo que vemos en la tele, qué calidad de productos consumimos al comer, y nos están regulando las enfermedades, y están absolutamente controlando y vigilando todo lo que pasa con nosotros desde nuestro cuerpo, la mejor forma de resistencia que podamos tener hacia eso es conocer nuestros propios cuerpos y manejar nuestros propios cuerpos y decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y por ahí pasa el aborto y todo lo que se está discutiendo, y por ahí pasa, oye, resulta que no quiero que me pegues y resulta que no quiero que me griten eso en la calle, o resulta que pucha, me di cuenta que quiero ser simplemente y no importa lo que el resto piense. O sea, que importante es que hables del teatro de esa forma, porque muchas veces se ve como la música como algo muy necesario y el teatro como algo para algunos, ¿no es cierto? Algunos lo ponen dentro de un registro súper elitista, otros lo meten dentro de un registro súper under, cool, que solamente nosotros, otros sencillamente no les interesa. Y yo creo que lo que tú estás haciendo, creo que con intención, es hacer una abierta invitación a que la gente se meta en el teatro, como dices tú, desde tu perspectiva, todos debieran pasar por algún taller de teatro. Me parece maravilloso. Te voy a pedir también que después me dejes todos tus contactos para, y los de la compañía y todo, para moverlo, para que la gente que escuche la entrevista la comparta, la comente, la regale. A través del link lo pueden poner donde quieran, en Twitter, en Facebook, en mail, lo que quieran. Porque ha sido muy bonito conversar contigo, muy bonito saber un poco más de lo que haces y de cómo te lo vives tú. Y porque creo no haberme equivocado en que, claro, en que el cuerpo era un tema central dentro de tu trabajo. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Y quiero que invites a la gente que viene ahora. ¿Qué vas a hacer? Oh, vienen hartas cosas. Vienen muchas cosas. Porque, bueno, primero es lo del seminario. Yeah. Tú ya lo mencionaste, sí. Y que es un seminario que lo vamos a dar en marco del doctorado, pero es gratis. Es gratis y de calidad, como digo yo. Y las inscripciones están abiertas hasta el 10 de abril para informaciones e inscripciones. Después vamos a tener, las funciones de Metamorfé van a ser durante el año, y esas las vamos informando a través del Facebook. Tenemos una página de Facebook que se llama Metamorfé Más Allá de la Forma Anterior. Y ahí es donde subimos siempre las nuevas funciones y vamos poniendo todas las infos. Tenemos reestreno también de La Trágica Agonía del Pájaro Azul, que la reestrenamos a fines de junio. La última semana de junio vamos a estar en Valparaíso con La Trágica Agonía, con la sala de la Universidad de Playa Ancha. Y la semana siguiente ya empezamos la función en Santiago, en el Teatro Camilo Enrique. Vamos a estar todo julio con las funciones del Camilo Enrique. Se viene una nueva obra también de la compañía La Niña Horrible, pero esa no puedo adelantar nada todavía, pero va a ser este año. Y dentro de mis trabajos también estoy con dos proyectos, pero aún no tienen fecha, pero también son dos trabajos que uno va a ser más para el lado teatral, como una obra de teatro, y la otra va a ser más en la intervención y la performance. Y aparte también vamos a tener algunas intervenciones de muertas durante el año. Y esas cosas siempre las pongo como en mi Facebook. Maritza Farías, ¿te buscas? Sí, Maritza Farías Serpa. Y también está la página del Teatro Colaborativo, que es el otro grupo, donde hago algunas cosas también. ¿Cómo es eso? Qué rico, se viene un año intenso. Sí, hartas cosas interesantes. Ya pues, muchas gracias. Y les cuento que me pueden escribir a croncosyptiforras@gmail.com con sugerencias, con, no sé, si les cuesta ubicar a Mari también, no sé, si necesitan algún intermediario. Y con lo que quieran, pues, denuncia cultural, sugerencias, críticas, todas las anteriores. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.